Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Hoy os traigo algunas noticias muy, muy de Vidas en Red, muy ciberpunk. Vamos a hablar de un tema de espionaje y robo de secretos militares muy, muy interesante. Vamos a hablar de un escándalo que involucra a Amazon por la venta de ciertos productos químicos que utilizan los foros de suicidas online. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de cosas que ya están pasando. Y también voy a terminar hablando de algo bastante trivial, como es el uso de mis dispositivos Samsung y cómo se están haciendo cada vez más y más prácticos en mi día a día. Bueno, la noticia que encontré, que me parece una noticia de novela de espías low cost por el disparate, fue que en el año 2020 un ingeniero naval de Estados Unidos y su esposa tomaron la desastrosa decisión de intentar de vender algunos de los secretos militares más confidenciales de Estados Unidos. Me refiero a los reactores nucleares que mueven los submarinos estadounidenses. Primero barajaron la posibilidad de vendérselos a China o Rusia. Pero claro, las consecuencias de algo así serían mucho más severas, ya que, digamos, son los principales rivales en esta guerra de tecnología, que es uno de los muchos frentes de la guerra en la que Estados Unidos y muchos países estamos inmersos. Así que finalmente se decidieron por un país que no pudiera crear tantas suspicacias: Brasil. Y es que Brasil lleva tiempo intentando desarrollar tecnología nuclear para submarinos y así ganar esa batalla tecnológica contra Argentina. La oferta de este ingeniero eran miles de páginas con documentos clasificados sobre los reactores nucleares. Documentos que había robado a la Marina de los Estados Unidos. Y aquí es donde entra el famoso meme de Torrente de "es un plan perfecto sin fisuras", que es un meme muy español que ya estamos utilizando casi como expresión, ¿no? Es decir, y recuerda a ese aforismo de los militares de "no hay ningún plan, por perfectamente trazado que esté, que resista el contacto con el enemigo". Lo que pasó es que tan pronto los servicios de inteligencia brasileños recibieron la oferta, se fueron a la delegación local del FBI en Brasil y los denunciaron. Pero ahí no terminó la cosa. Los del FBI siguieron el rollo. Un agente del FBI se hizo pasar por la inteligencia brasileña, tuvieron reuniones y este agente encubierto pues terminó ganándose la confianza de los traidores. Los convenció, de hecho, para que les dejaran los documentos y en el pasado mes de octubre los arrestaron. El matrimonio se enfrenta a 17 años de cárcel para él por espionaje y 3 años de cárcel para ella. Mientras tanto, Brasil se sigue rompiendo la cabeza buscando la manera de tener un reactor nuclear en un submarino. Incluso ha pedido ayuda a Rusia y Bolsonaro, que sigue en la línea de Trump de "qué simpático me cae Putin", pues ahí están intentando que los rusos les echen un cable. De momento, los intentos de Brasil por desarrollar esa tecnología han sido totalmente estrepitosos. Para que os hagáis una idea, uno de los problemas, el menor problema quizá de estos submarinos nucleares, son lo caros que son. Son obscenamente caros. Pero aparte, es una tecnología que tienes que desarrollar. Ahora mismo, los submarinos convencionales, que son diésel eléctricos, estoy leyendo lo que he encontrado en internet. Seguro que hay expertos militares que me dirán, bueno, esto hay que matizarlo, seguro, ¿eh? Pero por lo que he leído, los submarinos típicos pues tienen muchas desventajas y una de ellas es que necesitan salir a la superficie con frecuencia. Necesitan renovar el aire. Por otra parte, el reactor nuclear genera tal cantidad de energía que pueden ir a una mayor velocidad largos periodos de tiempo. Y ese largo intervalo de tiempo, pues le da un rango de alcance enorme, ¿no? Básicamente, al submarino nuclear lo que le limitan son los alimentos de la tripulación, ¿no? Mientras que los convencionales pues tienen que salir a la superficie cada poco tiempo. Aparte de que he leído por ahí de que no, durante la vida útil del submarino nuclear no necesitan repostar en 25 años de combustible. Esto me parece muy increíble y de verdad me gustaría seguir leyendo, y si alguien sabe algo más, que no duden en comentármelo. Pero dicen que la vida útil de un submarino nuclear son 25 años, y esos 25 años se podría pasar funcionando. Esto es muy alucinante. Aparte de lo caros que son. Ahora mismo Estados Unidos tiene 60, 68 submarinos nucleares. China tiene 16, Rusia tiene 36, Reino Unido tiene 11, Francia tiene 10 y la India tiene 2. Bueno, no sé cuántos habéis visto la noticia de influencers rusos llorando porque se les van a clausurar, bueno, más que clausurarle las cuentas, le van a clausurar Instagram en Rusia. Bueno, pues hoy he estado viendo vídeos de influencers rusos defendiendo la guerra contra Ucrania. Bueno, y más que defendiendo la guerra contra Ucrania, leyendo palabra por palabra un guión que obviamente le ha pasado el Kremlin, el gobierno ruso, es decir, Putin. Tengo un vídeo de TikTok por ahí de un tipo que se ha dedicado a recopilar vídeos de gente diciendo: chavales, es que esta guerra no es una guerra porque nos atacaron, porque los ucranianos bombardearon un aeropuerto, porque los ucranianos atacaron el Donbass y están cargándose a los rusos, porque en Ucrania hay nazis, porque en Ucrania hay armas químicas y bueno, todo lo que es la propaganda del Kremlin, ¿no? La cosa es que ese tío se ha dedicado a comparar palabra con palabra lo que dice el influencer A, B, C, D y F, y dicen lo mismo. ¿Os acordáis de un vídeo que salió en redes sociales de distintos periodistas televisivos leyendo un guión en contra de las fake news? ¿O de la guerra de Irak? ¿A favor de la guerra de Irak? A ver, obviamente hay diferencia entre Rusia y Estados Unidos. Pero también hay gente que repite como papagayos lo que, pues me imagino que un gabinete de prensa de Estados Unidos le dice que digan. Fue interesante. Bueno, la noticia que más me ha sorprendido es un escandalazo que hay en Estados Unidos porque Amazon, que vende de todo, bueno, Amazon vende de todo, pero realmente muchas veces son vendedores que utilizan la plataforma de Amazon para vender sus productos. Y pues Amazon vende cosas que no sabe lo que son, como por ejemplo cierto conservante de alimentos que se ha puesto de moda dentro de los foros de suicidas para, usándolo, cometer suicidio. Este tipo de conservante, que no sé cuál es, no me preguntéis esas cosas por correo electrónico, por favor, pues empezó a venderse en Amazon y de pronto pues empezaron a aparecer comentarios en ese producto diciendo: por favor, dejad de vender ese producto, mi sobrina lo ha utilizado para suicidarse. En los últimos meses y años, 10 personas se han suicidado usando ese compuesto químico después de comprarlo a través de Amazon. Entre estas personas, una chica de 16 años en Ohio, un par de estudiantes universitarios en Pensilvania y Missouri, y un joven de 27 años en Texas, cuya madre demandó a Amazon por homicidio culposo. Y ahora la pregunta es: ¿tiene Amazon responsabilidad en la venta de estos artículos? Quizá alguien podría usar el argumento de: bueno, Amazon vende cuchillos. Y yo no sé si en Amazon se venden armas de fuego en Estados Unidos. Supongo que no. Pero venden cuchillos, venden matarratas, venden productos de limpieza, ¿eso convierte a Amazon en culpable? No sé, imagínate, yo no sé si con fertilizante y ciertos productos de limpieza la gente hace bombas caseras, según lo que veo en muchas series de televisión. ¿Pero eso hace que Walmart o tu supermercado sea culpable de terrorismo? Obviamente no. Lo que sí es cierto es que se ha provocado una alerta porque en los foros de suicidas la gente está poniendo enlaces de compra diciendo esto funciona. Más llamativo me ha parecido el hecho de que el algoritmo de Amazon, que te sugiere otros productos, cuando el algoritmo de Amazon detecta que tú estás buscando ciertos productos químicos y que hay otras personas que están haciendo búsquedas muy parecidas a la que tú estás haciendo, y quizá Amazon no sabe que eres suicida, seguro que no, pero de pronto Amazon empieza a decirte cosas como, hay otras personas que estaban buscando esto, que también se han interesado por esto otro. Con lo cual, sin quererlo, por supuesto, esto yo creo que es culpa a Amazon, sin quererlo, el algoritmo empieza a sugerir productos alternativos que podrían ser igualmente eficaces para suicidarte. Claro, esto es, quiero decir, obviamente, a ver, insisto, Amazon no tiene ningún interés en venderte cosas que te maten. Pero es que echa la ley, echa la trampa. Amazon ha publicado una respuesta oficial que dice así: en Amazon ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia selección de productos porque confiamos en que utilizarán esos productos tal y como lo han concebido los fabricantes, al igual que muchos productos de consumo ampliamente disponibles. El compuesto, por desgracia, puede ser mal utilizado. Esto es como, yo qué sé, ¿os acordáis de esta chica afroamericana que se quedó sin fijador y utilizó un pegamento que se llamaba o se llama Gorilla, ¿no? Gorilla Glue o algo así? Y la chica se quedó ahí con el pelo. Ay, mira, pues como fijador queda perfecto. Y resulta que pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, y la chica llorando diciendo, lo he intentado todo y he sido incapaz de quitarme esta caquita del pelo. Hasta que llegó un señor, un cirujano, pues yo no sé si era un cirujano plástico, y se lo quitó. Y claro, la gente de la empresa de pegamento decía, esto es un pegamento, no es un fijador. Aquí la pregunta que yo me hago ¿es necesario que una fábrica de pegamento diga cosas como, no utilices esto como colirio para los ojos porque es una mala idea? Yo qué sé, o no utilices este pegamento como lubricante sexual porque seguramente sea una muy mala idea. ¿Te imaginas? Bueno, ya hay prospectos que dicen cosas como esas que dices tú, bueno, ¿y quién es el tonto? Obviamente yo creo que estas cosas no las utilizan para informar, sino para que si tienen algún problema legal, pues digan, que nosotros en el prospecto dijimos que esto no era fijador. Bueno, lo que le ha pasado a Amazon le ha pasado a otra gente. Por ejemplo, a eBay. eBay ya vendía ese químico. De hecho, el año pasado, un director de eBay le estuvo escribiendo a un médico forense en Inglaterra que la compañía había prohibido las ventas globales del compuesto en el año 2019 después de recibir un informe sobre su posible uso en suicidios. Sin embargo, el New York Times, que es de donde he sacado esta información, identificó 8 suicidios relacionados con las ventas del veneno que eBay estaba ofreciendo. A ver, veneno. El veneno es un conservante alimentario. Me imagino que, como dicen muchas veces, la dosis es la cuestión. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Nadie dice nada de los foros de suicidas? Pues yo entiendo la libertad de expresión. Pero yo estoy seguro de que no existen foros de violadores. Yo estoy seguro de que no existen foros de pedófilos. Bueno, y si los hay, rápidamente son reportados y utilizados. Pero sí existen foros de suicidas que te ofrecen información sobre este tema. Y de hecho hay médicos que estuvieron publicando artículos en revistas de medicina diciendo, oye, que estamos viendo casos de gente que está utilizando este conservante alimentario para cometer suicidio y para quitarse la vida. Por desgracia, por cierto, este producto sigue disponible en Amazon. Y esto me hace reflexionar sobre el tema que ya hemos hablado otros podcasters de la salud mental. La pandemia ha tenido efectos secundarios y uno de los efectos secundarios que ha tenido la pandemia es el problema de la salud mental. Las cifras de suicidas que consiguen con éxito su deseo de quitarse la vida son cifras que no se ocultan, pero tampoco se publicitan mucho. Las noticias de suicidas están ahí, pero hay un pacto tácito o explícito quizá para no darle visibilidad. Desde Vidas en Red quiero poner mi pequeñísimo granito de arena y decirte que si estás sufriendo depresión, tienes una enfermedad real. No hay nada de lo que avergonzarse. La depresión es muy, muy seria. Y en teléfonodelaesperanza.org, teléfonodelaesperanza.org, puedes recibir ayuda si estás en una situación así. No te comas solito la depresión. Pide ayuda. Bueno, cambiamos de tema. El asunto de la inteligencia artificial me trae loco. Mi amigo, mi buen amigo Cafetero Geek, ese gran podcaster que aparece y desaparece, pero que sigue fielmente Vidas en Red, me ha mandado vídeos y cosas muy, muy alucinantes de las que ya os he hablado en el pasado. He estado leyendo un artículo sobre el asunto de OpenAI que es muy alucinante. Este software de inteligencia artificial está haciendo cosas muy, muy Black Mirror, muy ciencia ficción, muy cyberpunk. Los ingenieros de OpenAI ya han creado demostraciones que permiten a un tío cualquiera, o sea, a un tío que no sea programador, escribir aplicaciones sencillas dando instrucciones sencillas. Por ejemplo, hazme un sitio web personal con PayPal incorporado para pagos. O, por ejemplo, escribe una aplicación que encuentre gastos de viaje en mis extractos bancarios y los ponga en una hoja de cálculo. Esto es muy alucinante. Esto, os digo una cosa, esto, desde mi punto de vista, esto va a ser el fin de muchas profesiones tal y como las conocemos. Y lo he dicho en el pasado, contables, abogados, consejeros, analistas de datos, y mucho del trabajo de programación se va a quitar. ¿Bancos? Este servicio todavía no es público, pero una startup podría usar la inteligencia artificial detrás de Copilot, de este software, para construirlo. Podríamos convertirnos en un mundo donde vivamos la época dorada del código. Este mundo necesita cada vez más y más programadores. Si queremos llevar a un ser humano a Marte, vamos a necesitar mucho software. Si necesitamos montones de servicios que van a mejorar, como ya han mejorado nuestra calidad de vida, vamos a necesitar mucho software. En el artículo de la revista Wire, de donde he sacado esta noticia, dice que podíamos sufrir o disfrutar una erupción gutenbergiana de software. Desde artistas, burócratas, delincuentes, estudiantes de secundaria, que podrían automatizar sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, los fundadores de OpenAI crearon una red neuronal que venció a los humanos jugando a Dota 2, que se adaptaba, que creaba estrategias, que modificaba sus estrategias. También crearon MuseNet, que es una inteligencia artificial entrenada con música pop, que te permitía generar canciones del estilo de los Beatles, pero hablando de tu gato o hablando de, yo qué sé, de tu bonito coche o de tu corte de pelo. Imaginad, ¿no? Créame una canción al estilo de los Beatles que hable de mi gato Curro. En el año 2019, un señor llamado Brockman y sus colegas lanzaron una herramienta llamada que se llamaba GPT-2, a la que entrenaron con 40 gigabytes de texto extraído de Internet y con 1.500 millones de parámetros. O sea, esto puede hacer una idea de la sofisticación de este modelo. GPT-2 descifró los patrones de cómo las palabras en inglés se combinan creando oraciones y párrafos. Y era excepcionalmente bueno para crear textos. Pero luego se les ocurrió GPT-3, un modelo con 100 veces más parámetros. Le das unas sencillas instrucciones y te escribe un ensayo que dices tú, esto lo ha escrito un ser humano. Le haces una pregunta y te da una respuesta alegre y correcta. Ahora, cuando sacaron esto, el debate que surgió rápidamente, esto lo puede utilizar gente con mala idea para, por ejemplo, crear noticias falsas, para crear vendedores, estafadores online, spam, desinformación política. Yo qué sé, es que puede ser una herramienta, claro, como todo, ¿no? Para el bien o para el mal. Otra noticia a raíz de esto, de inteligencia artificial, que he encontrado, que tiene un título que me ha resultado muy sugerente. Los deepfakes. Bueno, todos habéis visto ese vídeo de Morgan Freeman hablando. Y dices tú, vale, Morgan Freeman. Y luego resulta que no es Morgan Freeman. Es un deepfake. Es software de inteligencia artificial que captura el movimiento de un señor blanco con una voz, su voz, y que la traduce a Morgan Freeman, sus gestos y su profunda voz. Ahora, ¿a alguien se le ha ocurrido cómo los deepfakes podrían ayudar con el duelo de gente que ha perdido a seres queridos? Esto ya lo hizo Kanye West cuando le regaló a Kim un holograma de su difunto padre. Y la gente, los medios, la prensa, solo utilizaron una palabra: Black Mirror. ¿O todos os acordáis como una mujer surcoreana que había perdido a su pequeña hija, le pusieron unas gafas de realidad virtual y la metieron en un escenario inmersivo en la que esa hija le decía a su mamá: mamá, te quiero, abrázame, estoy bien, no te preocupes? Cosa que nos puso a todos los pelos de punta. La pregunta es cómo de ético y cómo de saludable es esto. Hay un episodio de Black Mirror que Black Mirror de verdad es una de las mejores cosas que le ha pasado a la ciencia ficción. Alguno diría que Black Mirror no es ciencia ficción, pero sí, creedme, es ciencia ficción. Pues un episodio de una chica que no sé si está casada o tiene novio, pero bueno, la cosa es que su pareja fallece de manera violenta y repentina, siendo muy jóvenes. Así que la chica pues encuentra un servicio online que simula la voz de su novio. Entonces la chica pues puede hablar por teléfono con su novio, porque el software de inteligencia artificial replica la voz de su novio, y como el software de inteligencia artificial se ha leído todas las publicaciones de Facebook de su novio, pues habla como él, hace los mismos chistes, los mismos comentarios, tiene los mismos intereses. Así que esta chica, en una noche en la que se siente particularmente triste y sola, pues recibe la llamada de su novio diciéndole: no estés triste, tienes que animarte, tienes que superar esto, ¿qué tal ha ido tu día? ¿Os imagináis? Es que me peta la cabeza. ¿Os imagináis? Esto hoy en día es posible. Quizá no es perfecto. Perfecto no es. Pero con GPT-3 es posible. Ahora, aparte de ponerte los pelos de punta, puedes pensar cómo de saludable es esto. Bueno, sigo con la historia de Black Mirror. La chica se queda enganchada a ese servicio donde puede hablar con su novio y se pasa el día entero hablando con su novio. Y al final, la empresa que está detrás de esto le ofrece un servicio carísimo y es hacer un androide que replica a la perfección a su novio y ya no es una voz detrás de un teléfono, es una persona física, con piel, con miradas. Y la chica pues recibe un paquete en su casa, abre la caja y dentro hay un hombre desnudo, quita el plástico, lo inicia y es su novio. La chica se cae de espaldas, se lleva la mano a la boca, al principio aterrorizada y luego empieza a experimentar cierto consuelo por la pérdida que ha sufrido. Al final de ese momento feliz, la chica se da cuenta de que eso no es un novio, eso es un muñeco, es el eco de alguien real, es un fantasma que hace que el duelo sea algo permanente y eso no es sano. Finalmente, el androide lo dejan en una especie de altillo, encerrado, y la chica que poco después se da cuenta de que está embarazada de su difunto novio, pues cuando la hija tiene cierta edad, la hija nacida de esa relación tiene cierta edad, tiene, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, le dice, mira, vas a conocer a tu padre. Y le abre la puerta del altillo donde está encerrado ese robot humanoide. ¡Buah! La historia es perturbadora, ¿eh? Yo, bueno, no sé cuántos de vosotros habéis sufrido un duelo así. Pero yo, por el tipo de cosas que hago, me enfrento con cierta frecuencia con personas que han sufrido ese tipo de trauma. En la escala de traumas, por encima de perder un miembro, es perder a tu esposa o a tu esposo por encima de de otras cosas horribles que nos pueden pasar a cualquiera. Siempre recuerdo una frase de una película que me parecía que describía de forma muy real lo que sufre la gente que ha perdido a alguien querido, como su novia, su novio, su marido, su esposa. Y dice la frase dice así: si lo único que me une a ti es este dolor que siento, no quiero dejar de sentir este dolor. Hace años me escribió una persona que había sufrido algo así. No voy a mencionar nada más porque es algo totalmente privado, pero una y otra vez he visto situaciones. Recuerdo siempre una señora viuda, una mujer de mi iglesia que perdió a su marido, tenía una relación maravillosa. Y esta mujer me decía, siempre me voy a sentir así. Y lo cierto es que cualquiera que sepa mínimamente algo del duelo, yo solo soy una especie de consejero espiritual, no soy un psicólogo, ni pretendo ser un profesional, hay gente que se dedica a eso. Sé y todos sabemos que el duelo tiene etapas y es un proceso de curación. Pero cuando leo noticias sobre inteligencia artificial, pienso, una persona que está inmersa en el terrible dolor que es la pérdida de alguien y de pronto le surge algo así, el proceso, llamémosle natural, de curación, desde mi punto de vista, se interrumpe y además te lleva a un laberinto sin salida, que es el de meterte en una relación con un fantasma. Y yo lo llamaría así, fantasma. Cuando en la época victoriana la gente consultaba la Ouija y a médiums, muchos de ellos, probablemente todos, estafadores, que decían, hola, cariño, soy papá, estoy bien, dale dinero al médium. La gente se enganchaba. Es algo enfermizo, me parece preocupante. Pero una de las cosas que he hablado siempre en Vidas en Red es cómo la tecnología cambia nuestra vida, cómo soluciona problemas, pero también cómo crea nuevos problemas. Bueno, la gente que hace películas, obviamente, imaginad, ¿no? Obviamente nadie va a hacer una película. Venga, vamos a hacer una película a George Clooney. A George Clooney, los abogados George Clooney van a decir, un momento, no puedes utilizar mi imagen para hacer una película por 4 duros cuando George Clooney cobra tantos millones de dólares. Rápidamente, por cierto, en pornografía ya se han utilizado este tipo de cosas para recrear escenas con famosetes. ¿Qué me decís de los presentadores de televisión? ¿Qué me decís de los locutores y dobladores? Ahora mismo la tecnología está en un plan que puede reproducir voces reales de personas. Esto me parece algo fascinante. Al final os dije que iba a hablaros de cómo utilizo mis dispositivos Samsung, pero al final lo voy a tener que dejar para otro podcast, porque este tema me parece fascinante y espero vuestras aportaciones. vidasenred@gmail.com y en Twitter converso72. Recuerda que al escuchar la publicidad de este podcast haces muy feliz a este barbudo y miope podcaster. Un saludo y hasta pronto.